¿qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Norma Elizabeth. Don José Ramón, pues una vez más listos y puestos con toda la información a través de UX en resumen. Y Leina Cervantes en los controles, un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda en este precisamente jueves 24 de abril, en este resumen informativo. Y nos vamos con, pues esto, precisamente, ¿qué les diré? Algo mucho, muy importante. Buenos grupos dejaron ayer la gira del gobernador y el titular de Zagarpa en una intensa gira de trabajo que se llevó a cabo por los municipios de Nayar, Santiago Escuintla y Petit. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, y el gobernador Ney González anunció apoyos por 190 millones de pesos para el programa de desarrollo rural municipalizado y se formalizó la transferencia del centro acuícola al gobierno de Nayarit, esto en San Cayetano, municipio de Tepic. El Ejecutivo del Estado enfatizó la necesidad de trabajar en equipo de manera perseverante y disciplinada para lograr una economía fuerte y sana. Está tratando de dar respuesta. También haciendo una destrucción de todo lo que hablamos, de todo lo que hablamos. La retórica como una destrucción de anhelos. Se está tratando al rol con los pies en la tierra, pero con derecho a soñar. Pero no siempre es un derecho de los queremos, una economía fuerte y sana. Nayarit tiene que tener una economía fuerte y sana, pero una economía fuerte y sana con el campo. Que nos están dando ahora herramientas, instrumentos. Es como aquí la Tayacuaca que llevábamos muy ligera. Ya llevamos tanto más herramientas, más instrumentos, alguna gente implora. Que nos invita a tener una visión diferente. Así que aprovechemos que ahora la gente de Nayarit tenemos una amiga en los turnos y que tiene un buen equipo de trabajo. Alberto Cárdenas, encabezando el gabinete agropecuario, ha dado maestros en Nayarit de tres, no con un buen vecino, porque había sido gobernador de San Isidro. ¿No te ha venido? Con respeto, con amabilidad, apoyar al gobierno y al centro de Nayarit. En el campo, tenemos un gran reto. Si tenemos la alternativa del turismo para aquellos hijos de campesinos, ganaderos, que estudiaron, que buscan aquí en la UCE una nueva y diferente oportunidad para ganarse la vida, para eso rubiera Nayarit. Pero no tomamos la vista que la columna vertebral de la economía de Nayarit está en el campo. Pero esta visita es de las más importantes. Pero esta visita es significativa. Y yo creo que esta visita tiene que ser muy bien aprovechada. En esta gira del gobernador Ney González y el secretario de Agricultura se anunció también que el presupuesto para el programa de sustitución de motores fuera de borda ascenderá a más de 2 millones de pesos, lo cual beneficiará a los pescadores ribereños. Y bueno, pues esta es la información aquí en este resumen informativo aquí en La Consentida en 810 de AM. Así es, fíjate que dentro de esta visita que ha sido tan fructífera, los gobiernos federal y del Estado han firmado para este año un convenio, y es un convenio importante, inicial por 770 millones de pesos. Fueron entregados 100 millones de pesos para la reconversión de cultivos en la zona tabacalera, se van a destinar 190 millones para el apoyo de proyectos productivos en el medio rural y será creada la Universidad de la Sierra. El presupuesto para este programa de sustitución de motores fuera de borda ascenderá a más de 2 millones de pesos. Así que, pues ahí está, una economía fuerte y sana, y esta productiva gira de trabajo se realizó por tres municipios de la entidad. Alberto Cárdenas, una vez más en la entidad, estamos hablando de que el titular de la Zagarpa visitó el Estado por segunda ocasión en lo que va del año. Así que, bueno, pues eso significa que habrá cosas buenas, cosas positivas para Nayarit. En este resumen informativo, debido a que el tabaco ya no es rentable por el contrabando de cigarros que entra de manera incontrolable a México y por el convenio con la OMS para que se reduzca la producción de la solanácea. Los productores de tabaco en el estado de Nayarit llevamos alrededor de un 85% de las sabras, sin embargo, solo hemos vendido un 40% de nuestro producto a las empresas tabacaleras a quienes entregamos la solanácea. Lo anterior fue señalado por el dirigente estatal de la Asociación Rural, pues de interés colectivo, Arik Rodolfo Coronado Montaño, quien dijo además que la producción se espera con un rendimiento normal como en años anteriores, ya que se espera cosechar alrededor de 2.200 kilogramos por hectárea, ello pese a los problemas climáticos que se tuvieron en este sitio agrícola de tabaco. Sin embargo, el líder de los tabaqueros en la entidad mencionó que siempre han venido manifestando que se hace una fuerte inversión para este producto, ya que el impacto solo se nota en las zonas productoras, debido a que la superficie sembrada es menor cada día de acuerdo a lo que se sembraba y se cosechaba en los años 80, pues la derrama económica no es la misma y por tanto no llega a los municipios y regiones donde no hay este tipo de cultivo. Remarcó que en las zonas donde se siembra tabaco se le nota la derrama económica y la generación precisamente de empleos, ya que la mayor importancia se encuentra en estos lugares donde se siente el recurso, llega a los bolsillos de los productores y la mesa, y pues a la mesa de las amas de casa. En lo relacionado con el beneficio, costo está muy disparejo, ya que es mucha la inversión que debe de hacerse por cada hectárea sembrada. Sin embargo, recordó que la utilidad para los productores puede andar entre los 6 y 8 mil pesos por hectárea, así que esas cantidades son nada despreciables. Y bueno, el dirigente de la DIC Tabacero explicó que seguirán buscando apoyo para mantener o aumentar la superficie de este producto, porque nuestro tabaco tiene muy buena calidad, y prueba de ello es que el país más exigente en el mundo a quien le vendemos nuestra producción es Japón, y está consciente de que en Nayarit se produce el mejor tabaco de México, por ello lo sigue comprando y nosotros lo seguimos cultivando. Por otra parte, manifestó Rodolfo Coronado que en los años 80 había alrededor de 12.000 productores, para los 90 ya solo había 8.000 y en la actualidad solo 3.000 producen tabaco, así que el resto se fueron a la reconversión de cultivos. Lo malo fue que lo hicieron sin orden y cada quien jaló por su lado y están sembrando lo que considera que puede traerle beneficio a sus familias, pero con ello el gobierno no los apoya porque no hacen su trabajo de manera organizada. En tal sentido, aclaró, se busca meter a esos exproductores de tabacaleros o exproductores tabacaleros a quienes han dejado sus tierras sin sembrar en programas ordenados para reconversión productiva integral ordenada de manera productiva, que se les ofrezca lo que es capacitación, financiamiento, agricultura por contrato y que le den valor agregado a sus productos. Por eso estamos trabajando en gestiones con el gobernador Ney González Sánchez para obtener apoyos en estos nuevos cultivos. Asimismo señaló que pues que entre los mejores cultivos alternativos se encuentra el arroz, de que pudiera sembrarse más de 1.000 hectáreas si los productores así lo determinan. Pero pues está lo que dice y lo opina el dirigente de la Asociación Rural, la Arique, de los tabacaleros. Bien, pues por otro lado, vamos a hablar de los pescadores, quienes necesitan regionalizar lo que son las vidas. El gobernador Ney González Sánchez destacó que la llave maestra en el desarrollo rural es la agroindustria, por lo que solicitó a la autoridad federal que intervenga para evitar la salida del estado de más de 5.000 toneladas de tilapia que se producen en la presa de Guanipa, sin generar recursos para el estado. La meta es poder regular la salida del producto con caseta de inspección y vigilancia para que el producto salga muy bien documentado. Asimismo, el Ejecutivo Estatal mantuvo su compromiso de hacer pues una parte que le toca al gobierno del estado en beneficio del sector pesquero, además de presentar en el mes de mayo la iniciativa de ley de pesca del estado. Pescadores y acuicultores que asistieron al evento hicieron un recuento sobre la problemática que vive este sector en la entidad, entre las que destaca la necesidad de regionalizar las vedas de camarón y asolvar las zonas pesqueras. Ante ello, el funcionario federal señaló que dará respuesta en su próxima visita, que será en el municipio de San Blas. El dirigente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Lázaro Cárdenas, Juan de Dios Fernández, agradeció la entrega de este centro, que será de gran beneficio para sus compañeros. Así que ahí está Por supuesto, se mantiene el compromiso tanto del gobierno como de los pescadores. Habrá mejoría y por supuesto habrá una respuesta, y esto será pues en la próxima visita que realice el gobernador al municipio de San Blas. Esto se resume aquí en la consentida del 855N. Volvemos después de esto, es algo interesante. Bien, y continuando con este resumen informativo, bajo la conducción de la presidenta del DUC Nayarit, la señora Charo Mejía, se trabaja de manera permanente para salvaguardar los derechos de la niñez nayarita, mencionó Karen Ocampo, procuradora de la defensa del menor y la familia. Nuestro trabajo consiste básicamente en orientación y educación respecto de sus derechos y darles asesorías y cuidado cuando sufran una agresión, comunicó precisamente. Tenemos la encomienda del gobernador Ney González y de la señora Charo Mejía de trabajar en beneficio de todas las familias nayaritas, principalmente de las niñas y los niños, abundó. Recordó que si los papás están bien, los niños están muy bien, y aseguró que el propósito de la institución de velar por la protección y seguridad de las familias nayaritas es ayudar a los niños a que tengan una vida plena y feliz. Carmen Ocampo señaló que por parte de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se ofrecen pláticas a los alumnos de las escuelas tocando sus temas relacionados a sus derechos, como vivir sin violencia. Se recalca en cada momento que tiene derecho a ser feliz. Además, se orienta a los padres para que si tienen algún problema con sus niños acudan al DIF Nayarit, donde se les ayudará, porque el objetivo principal del gobernador y de su esposa del gobierno estatal es hacer hogares y familias felices. Los trabajos de difusión se realizan en forma permanente por medio de programas y talleres informativos sobre los derechos de los niños. La finalidad de la institución es otorgar tanto a los niños como a los padres de familia las herramientas necesarias para prevenir la violencia. Por otra parte, comentó que las personas que sufran de violencia en el DIF Nayarit también se brindan terapias psicológicas para que superen esos episodios. Si algún niño es agredido, es necesario que lo comenten con sus maestros para ser ayudado. Por eso deben de conocer sus derechos y la solución. En el DIF estatal se cuenta con psicólogos y se les dará apoyo para que toda la familia logre un mejor ambiente de armonía y convivencia. Finalmente, Karen Ocampo destacó que para erradicar la violencia es necesario alzar la voz y denunciar estos actos a través de los teléfonos 066 y 089. Pues ahí está precisamente el DIF con sus campañas para proteger los derechos de las niñas y los niños. Y bien, pues nos vamos con más información a través de UX. En resumen, realiza el INCUDE un concierto por ser, bueno, ya próxima a la fecha del Día del Estudiante. Y qué mejor manera de celebrarlo, ¿no? Y es que con motivo de este festejo del Día del Estudiante en el Instituto Nayarita de la Juventud del INCUDE, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, el CETAN y la Federación de Estudiantes de la Universidad, bueno, pues son los principales promotores e impulsores de la Juventud Nayarita, se unen para realizar el concierto este día. Bueno, ellos son Unidos por la Juventud 2008, la directora del INCUDE, Emilia Castellano Gutiérrez, pues en rueda de prensa informó que el año pasado se unieron a la FUGAM y que, bueno, se tiene el mismo objetivo, que es la juventud, tener jóvenes sanos, tener jóvenes bien informados, y bueno, qué mejor que tener este tipo de eventos donde se convive con todos. Y bueno, se divirtieron mucho, no nada más los jóvenes, sino también los adultos y los niños, porque es un evento totalmente familiar. Y bueno, ahorita Alex Sintek, que es uno de los mejores cantantes de México, Motel, pues ahorita tiene un gran éxito a nivel nacional, y esto es un gran regalo para la juventud. Y bueno, también dijo que el concierto se va a realizar en el estadio de béisbol de la Universidad Autónoma de Nayarit, y es a partir de las 6 a las 6 de la tarde, el próximo 19 de mayo. Algo muy importante que se debe recalcar es que en este concierto, como se les había comentado, el objetivo de todos es tener una juventud sana. Y por eso se está trabajando contra las adicciones, en contra de los vicios. Y este concierto es un concierto blanco, con muchísima seguridad. Entonces están invitando a todos los jóvenes del estado a asistir a este evento vestido de blanco en las instalaciones de la universidad. Es un hecho, a las 6 de la tarde, el próximo 19 de mayo, un concierto, por supuesto, inolvidable. el resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. La directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit del SECAM, maestra Alma Corina Ramírez, dio a conocer pues precisamente que el Festival Cultural Amado Nervo se trasladará al Zócalo, pero al Zócalo que en la Ciudad de México, ello con el objeto de seguir dando a conocer la cultura nayarita en otras partes del país. Informó la funcionaria que precisamente mañana comienza el Festival Amado Nervo y que su sede estará ubicada en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad. Explicó que en esta ocasión se busca otorgar a los menores los conocimientos en artes escénicas, danzas, música, poesía y todo lo relacionado a la cultura de Nayarit. Por ello explicó que el viernes damos el inicio del evento creado para niños, el Festival Amado Nervo, y en esta ocasión tendremos la participación de grupos infantiles, pero el fin es el desarrollar actividades que lleven el conocimiento a los menores en esta cuestión. Contaremos con talleres, presentaciones, música y todo lo relacionado a la cultura, además de presentar el trabajo popular de nuestro pueblo indígena. Corina Ramírez dijo además de la nueva cuenta se contará con la presencia que tendrán al Nayarit en el Zócalo Capitalino, por lo que la directora del SECAM dijo que estaremos allá 3 días y el objetivo es dar a conocer lo que se realiza en Nayarit, en donde también participan la Secretaría de Turismo junto con el Ejecutivo, pues es la idea de gobernar, o es la idea del gobernador, es desarrollar y fortalecer el sector turístico en la entidad. De igual manera, la profesora Alma Corina Ramírez expresó que el Festival Amado Nervo está en su etapa de consolidación, pero se desea llevar la presencia de Nayarit a otros países de América, principalmente a los Estados Unidos, y que estamos considerando la posibilidad de llevar fuera de México al festival. No obstante, necesitamos consolidarlo, ya que estamos en proceso. Primeramente haremos presencia en otras entidades, después en algunos países en donde el Amado Nervo vivió, como España, Uruguay y Francia. Vale, pues ahí mañana arranca el Festival Amado Nervo, precisamente en la Ciudad de México. Finalmente, la encargada de la cultura en el estado de Nayarit confirmó la asistencia para hoy al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ahí será la sede donde darán una conferencia de prensa para exponer la instauración del Festival de la Capital de la República Mexicana. Bueno, se dio a conocer precisamente que mañana arranca el Festival Amado Nervo. Y bien, pues el delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Miguel Ángel Mendoza González, exhorta a la clase trabajadora a hacer valer sus derechos laborales establecidos en la ley, entre los que destacó el respeto a los días de descanso obligatorio, como el día que se avecina, que es el día 1 de mayo. En conferencia de prensa, el funcionario federal recordó que por ley los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios si la empresa lo requiere, pero a su vez el patrón deberá cubrir, además de su paga, un salario doble por el servicio prestado en ese día, que debió haber sido de descanso. En el caso de que el trabajador meta horas extras, bueno, también serán cubiertas al doble, y a excepción del 1 de mayo, el resto de los días de descanso obligatorio pueden cambiarse por un lunes o bien por un viernes, es decir, el más cercano al fin de semana. En caso de violación a este, bueno, a este deber, el trabajador debe presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, donde hay especial empeño para que no sean lesionados en sus derechos. Otro derecho que debe ser respetado a cabalidad por el sector patronal es la protección de la maternidad de sus empleadas, es decir, las mujeres en estado de gravidez no deben desarrollar trabajos insalubres o que pongan en peligro la vida de ella o del bebé que está en desarrollo. Mendoza González indicó que los trabajadores que, bueno, en el caso de las mujeres que están embarazadas, disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Así que hay fechas que son obligadas y que por supuesto usted debe saber y conocerlas. Los días obligados para el descanso son 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 20 de noviembre, 16 de septiembre, 25 de diciembre. Obligadas, y bueno. ¿El próximo cuál es? Si le toca trabajar, tiene que ser el pago doble. El próximo ya casi está aquí, es el 1 de mayo. Pero está obligado. Así es, está obligado, pero bueno, aquí lo comenta que si por alguna razón el patrón dice tienes que trabajar el 1 de mayo, aunque sea feriado, bueno, pues ahí tiene que ser el pago doble. Bueno, esto es en resumen aquí en La Consentida del 810 AM. Gracias.